Ojalá que nuestras vidas se vuelvan a cruzar para quedarse juntas por siempre. Te amaré toda la vida, te echaré mucho de menos, eso sí, tenlo muy presente. Siento tener que borrarte tu sonrisa y me llevaré conmigo los tesoros más preciados. Ya no me importa que los cariños se marchiten, ahí te dejo con tu estúpido verano. Ahí te dejo con una pequeña herida, aunque yo sé que el tiempo se encargará de hacerla grande. Hoy te dejo con los recuerdos y su sonrisa, aunque tengo la constancia que para ti era lo más grande. Hoy te dejo que batalles con la noche, que convivas con la soledad, la duda y la pena. Hoy te dejo con tu locura y tu guitarra, ahora tienes todo el tiempo para morir pensando en ella. Sí, ella. No puedo vivir sin ella, porque me falta el aire, la respiración, la vista. Incluso el corazón ya no me late como antes, porque sé que mi amor se hunde, se me quema, se me parte en mil pedazos. Y lo más grande, que ya no sé cómo salvarme, no sé cómo salvarme, salvarme. Frase, que nuestro Dios reparta suerte. Hoy me deja maldiciendo ya el destino y recordando el día que me hizo quererte. Hoy me deja con hechizo de esperanza y dos tesoros que lo tienes y lo batalla. Hoy me deja sin sus olores y su sonrisa, abandonado en este mundo de la nada. Hoy me deja con una pequeña herida, aunque el tiempo se encargará de hacerla grande. Hoy me deja con sus recuerdos y sus sonrisas, aunque tienen la constancia que para mí era lo más grande. Sin ella, no puedo vivir sin ella, porque me falta el aire, la respiración, la vista. Incluso el corazón ya no me late como antes, porque sé que mi amor se me hunde, se me quema, se me parte en mil pedazos. Y lo más grande,